Radio Pocahú Internacional inicia en este momento sus transmisiones. À quoi bon mentir si tu peux me dire au revoir? Pardonne-moi si je fus insensible à tes regards. Je veux fuir sous la terre. Si c'est vrai que tu ne m'aimes pas, ne me le demande guère. J'essaierai de ne plus te voir, de ne plus te voir, de ne plus te voir, de ne plus te voir. Buenos días, Pocahú. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Los saluda Melania Rodríguez. Hoy, la PKJU está de luto. Es por eso que empezamos nuestro programa con algo tan triste como esa canción Insensible, de Juana Molina. Al igual que un banderín color violeta ondea a media asta en el Palacio Real, las puertas de nuestra difusora están semiabiertas en señal de nuestro pesar. Y es que Piolik, el ave preferida de su majestad, el Marajá de Pocahú, ha muerto esta mañana. Es por eso que el día de hoy le dedicaremos toda esta hora a tan entrañable criatura que desde hoy ya no nos acompaña. Vamos a escuchar algo de música que esperamos que si su majestad el Marajá nos esté escuchando en su infinito dolor, pues pueda servir para aliviarlo un poco. Esto se llama Inkankon Kimaste. Ya volvemos. Thank you. जैसे इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के usted el Servicio Mundial de la PKJU Radio. Yeah. Internacional llega hasta ustedes gracias a las bondades del Marajá. Saluda Melania Rodríguez desde el corazón de la PKJU. Como ustedes ya lo sabrán, este programa se transmite al resto del mundo en 36 idiomas para más de 46 países. El programa que les tenemos preparado para el día de hoy, como se habrán podido dar cuenta, no es en lo absoluto un programa festivo, ya que, como comentaba en mi intervención anterior, esta mañana el Palacio Real ha amanecido con la triste noticia de que Piolik, el ave más querida de su majestad, ha muerto. Piolik, según indican fuentes oficiales, ha muerto a causa de un empacho por alpiste, aunque según el veterinario de la Casa Real, su salud había estado empeorando escandalosamente durante los últimos 2 meses. Piolik era un zorzal de 10 años de edad, una cifra escandalosa para su especie, pero que con los cuidados que se le daban en la Casa Real, pues se preveía que viviera varios años más. Ramira Puk, la encargada de limpiar y alimentar a Piolik y a las otras 320 aves que habitan en el Palacio Real, fue quien tristemente encontró a Piolik muerto. Según sus declaraciones, le pareció raro no escucharlo cantar. Como ya es bien sabido, pues Piolik era el favorito del Marajá, pues justamente por su hermoso canto. Y bueno, al asomarse Ramira en su jaula, lo encontró tumbado en el piso con las patitas apuntando hacia arriba, hacia el cielo, Ramira, impresionada, llamó al veterinario real, pero ya era demasiado tarde. A pesar de que parece que su muerte se debió a causas naturales, hay abierta una investigación para saber por qué razón el animal ingirió una cantidad tan importante de alpiste, dado que tenía una dosis fija que debía comer cada mañana. Lo que acabamos de escuchar fue un bloque dedicado a Piolik. Lo primero es de Asha Bhosle, la más prolífica cantante india, que se inspirara para su técnica vocal en algunos de los melismas que Piolik era capaz de hacer. De hecho, Asha ganó una beca hace 3 años para venir a estudiar las técnicas de canto de Piolik al Palacio Real. Esta pieza la grabó como parte de su examen de titulación. Después escuchamos Love, Love, Love, una canción de Puke Rockfeld, que el padre del Maraja mandara componerle hace unas 4 décadas al tatarabuelo de Piolik, el primer zorzal que vino a vivir al Pocahú. Finalmente, una pieza extraída de una obra de teatro vietnamita Hacho, dedicada a Piolik. Ahora vamos a escuchar la canción que ganó el concurso convocado por el Maraja para honrar a su zorzal en su 7º aniversario. Esto es de Axel Krieger, firmado por Años Luz Discos. Digo Años Luz y no Años Luz porque se trata de una discográfica argentina. Eso se llama justamente El Zorzal. Desde Jucapó, ciudad capital, con 2.100 watts de potencia obtenidos con energía solar, Radio Pocahú Internacional. Thank you. PKJU, una fonoteca de rara flora y fauna musical. Escuchamos de Kevin Johansen, ups. Vamos a hacer un corte para escuchar los mensajes de su estación local y volvemos a la Radio Pocahú Internacional, hoy recordando al zorzal con el canto más bello del mundo, Piolik, que en paz descanse. Thank you. Radio Pocahú Internacional. Vamos a un corte de su estación local.